con este tema, don Juan Telonios, arrancamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Un abrazo muy grande para todos quienes ya están con nosotros y todos aquellos que también están a través de las radios amigas que se unen para reprisar este programa. Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchiras, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativas del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Quiero decirles que usted también nos puede escuchar a través de la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es, y en la página www.radiocce.com. Bueno, hoy les hacemos la invitación para que ustedes puedan sumarse a este gran encuentro con la música. Quiero decirles que hoy vamos a tener invitado especial aquí en los estudios de la radio. Nos vamos con el siguiente segmento y de inmediato les contamos cuál es nuestro personaje de hoy. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y hoy está aquí en los estudios de la radio Jorge Triana Hernández, quien nació en Guira de Melena, en La Habana, Cuba, un 16 de mayo de 1958. Pertenece al catálogo del Centro Nacional de Música de Concierto de su país como guitarrista, concertista, y se desempeña además como profesor de armonía, orquestación y práctica de conjunto en la Escuela Nacional de Música y es colaborador de varias escuelas. Bueno, ha viajado por diferentes países y ya le preguntaremos por dónde nomás ha estado aquí para que él sea la persona que nos narre y nos cuente todos estos detalles, además de todo lo que ha hecho a partir del año de 1998 en la Sociedad General de Autores y Editores de España. Y todas las composiciones que ha realizado en el género jazz y también el trabajo que ha realizado con artistas ecuatorianos como Diego Zamora, a quien grabó un disco que se denomina Latinoamérica en mi voz. Un ecuatoriano también que ha permitido que a través de estas producciones discográficas puedan estar las creaciones también de nuestro invitado del día de hoy, Jorge Triana Hernández. Bueno, vamos a darle la palabra y vamos de a poco a ir descubriendo toda su trayectoria, porque sabemos que también ha sido profesor de música aquí en nuestro país. Bienvenido, Jorge, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muy un placer de poder estar aquí con ustedes. Bueno, quería hacer un saludo general a todos los radioescuchas y mediante esta emisora hacerle un saludo general y un abrazo muy caluroso a todo el país. Amo mucho a Ecuador. Un saludo, Ecuador. Bueno, vamos a dividir en dos partes esta entrevista, un poco conocer su trayectoria, ese vínculo que usted ha tenido con Ecuador para finalmente conocer cuáles son esas nuevas proyecciones, porque sé que hay calientito un libro y de a poco iremos conociendo también todo lo que usted nos muestra a través de este texto. Conozcamos la niñez de Jorge Triana. Sí, bueno, como usted decía, ahí en mi currículo, en la carátula de la parte posterior del libro, mi nombre es Jorge Triana, nací en Guira de Melena, en un barrio que se llama El Paraíso. Ahí mis primeros pasos fueron entre negros rumberos, y a mí me decían el negro, aunque en mi familia, en todas las familias cubanas hay una fusión de la raza asiática, sobre todo la raza negra. Mi abuela materna era de la raza negra, tengo primos y tíos también de la raza negra, y mis primeros pasos fue la percusión, todo de la rumba. Es por eso que siempre estoy con un negrito rumbero dentro. ¿Con el swing? Sí, entonces después ya empecé a tener cierta inquietud a pasar los años, ¿no? Y me interesó mucho el drums, la batería. Y ahí empecé ya a estudiar música ya profesionalmente en una escuela, la Escuela Nacional de Instructores de Arte. Esa es la escuela que siempre llevo en mi corazón, la que me enseñó los primeros pasos. Y ahí empecé a estudiar, por equivocación, el instrumento que más amo en mi vida, que es la guitarra de concierto. Le digo por equivocación porque siempre quise también, bueno, estudiar el piano y estudiar percusión, pero como soy compositor, siempre tuve un instrumento armónico, melódico y ritmático, que es la guitarra, y preferí estudiar la guitarra. Mis primeros pasos en la guitarra fueron muy difíciles porque la técnica guitarrística en el mundo de la música de concierto es muy difícil, pero lo enfrenté y modestamente lo superé. He creado mi propia técnica, he hecho libros, he creado mucha música para ese instrumento que amo y que en la actualidad me expreso musicalmente con él, con las dos guitarras. Yo soy concertista de guitarra, pero además toco el jazz y toco la guitarra eléctrica. Bueno, usted nos dice, al inicio estuve más un poco con la percusión, así sí. Y por eso tengo el swing, pero ¿qué pasó con ese salto hacia este otro instrumento de cuerdas como es la guitarra? Sí, bueno, mire, ya que estamos, que las personas están escuchando, lo puedo hacer. No, yo necesito instrumento incluso de percusión para tocar. Si puede, le puedo mostrar, ¿no? Eso sería como algo de percusiones, ¿no? Si uno lo hace y lo lleva en el corazón, entonces después lo puede llevar a los instrumentos. Como comentaba, la guitarra me llega porque hay dos instrumentos armónicos, melódicos y ritmáticos generales, sobre todo para los compositores, aunque uno puede componer desde la propia voz, que es el primer instrumento musical que existe en la humanidad. Pero como vivía en Cuba, la situación también de escasez y tal, y en el barrio que yo vivía no era lógico que un hombre estudiara el piano, era un complejo de la época. Bueno, yo tengo 60 años y en este momento todo ha cambiado, ¿no? Y siempre he sentido un amor por el piano, incluso siempre considero que es mi segundo instrumento. De hecho, llevo mucho tiempo también tocando el piano, me expreso musicalmente con el piano. Y la guitarra, como le decía, fue porque es un instrumento armónico, melódico y ritmático que me servía para mis composiciones, y asumí la guitarra, a punto que nunca más me he separado de ella. Jorge Triana se dedicó exclusivamente a la música. Bueno, a la música, toda la vida. No tengo otras profesiones, aunque me gustan muchas cosas, pero he conocido poder hacer otras cosas, tengo posibilidad de hacer otras cosas aparte de la música. Bueno, usted también, de hecho, ha trabajado como profesor de armonía, de orquestación, de composición. De composición también. Vamos a hablar de eso al regresar, porque enseguida nos vamos a escuchar el siguiente tema musical, que lleva por título Servilio Cha Cha Cha. ¿Esa es una creación propia suya? Sí, bueno, toda la música que acabamos de escuchar, casi todos son música, creaciones mías. ¿De dónde nace esto? Sí, quería hacer este tema se lo dedico donde esté Servilio. Ya Servilio no está entre nosotros, está en otra dimensión. Este es un amigo trompetista excelentísimo, lo vi el día antes de morir, Servilio, y le dediqué este tema. Que en donde quiera que esté, le llegue este tema, y se lo dedicamos a todos los radioescuchas. Servilio, cha, cha, cha, así era el título de esta canción que compartíamos con ustedes, autoría de Jorge Triana. Bueno, Jorge, otra de las cosas, de los detalles después de conocer su sopego, digo, siempre la pasión por la música, sabemos que usted también ha hecho ya la presentación de una de sus obras que está dirigido para todas las personas que quieran conocer más sobre la música y además para maestros. A este libro usted lo ha titulado Método Práctico para Aprender Música. Sí, bueno, Laura, quería decir también a todos los radioescuchas, en las nuevas tecnologías y los nuevos tiempos uno busca títulos, por ejemplo, un tanto comerciales, ¿no? Que sea asequible a lo que es la actualidad en cuanto a los nuevos medios de comunicación. En realidad es una visión diferente de ver la música. Esto no lo planifiqué. Este libro está dirigido para las personas que recién comienzan, quiere decir un niño que va a empezar a los primeros pasos en su carrera, para una persona que esté en un nivel intermedio y para una persona profesional de la música del más alto nivel. Ya esto está más que corroborado. Yo soy una persona que gracias a mi carrera y gracias al talento que Dios me dio, he podido viajar por muchos lugares del mundo. He estado en China, he estado en Japón, he estado en Suecia, en Grecia, Italia, bueno, etcétera, etcétera. En estos momentos radico en Miami, en Estados Unidos, y he estado en este hermoso país por espacio casi ya de 10 años. Y he probado mi metodología y ha funcionado muy bien. Esto es una propuesta muy interesante que le hago a todas las personas que nos están escuchando. Mire, Laura, quería hacer, si me permiten, una promoción. El libro se vende online y se vende físico en Estados Unidos, Europa, Asia y África. Se está vendiendo en $50. Y mis representantes me han autorizado a venderlo solo en Ecuador en $5, el libro físico. Es decir, yo regreso a Estados Unidos el día 4 de noviembre. Y me gustaría que ante que me vaya, bueno, ante llevarme todos los ejemplares que me voy a llevar, que las personas de aquí de Ecuador adquieran esta promoción, que solo por $5 usted puede adquirir el libro. Bueno, usted estuvo aquí en Ecuador, ¿cuánto tiempo? Bueno, he estado ya casi por espacio de 10 años, y el próximo año va a ser 10 años. Entré a Ecuador por un lugar que llevo en mi corazón siempre. Como le decía anteriormente, he viajado a muchos lugares del mundo, pero este lugar ha tocado mi corazón, que es la parte de Manabí, específicamente las playas de Manabí. Entonces llegué a la ciudad de Manta, específicamente invitado por una hermana mía, estudiamos juntos y nosotros decimos así, es como una hermana mía, la maestra Elsida Manso Espín, que ha realizado un trabajo durante más de 30 años, está aquí en Ecuador, es cubana también, camagüeyana, y ya ha dejado un legado de estudiantes que han sido estudiantes de ella en su metodología. Y el doctor Medardo Mora Solórzano, que era el rector de la Universidad Eloy Alfaro de Manabí, también me hicieron la invitación y estuve ahí por espacio de un año. Ese tiempo lo llevo en mi corazón porque ahí formé músicos que en este momento ya están representando a la cultura ecuatoriana. Les recomiendo a todos un guitarrista manabita que se llama Tito Macías, se los recomiendo a todos. Ese es un guitarrista que está al más alto nivel en este momento. Un primo de él también que fue alumno mío, Andrés Macías, Eddie Torres, Jefferson Salcedo, y le puedo decir muchísimos más. Si me están escuchando, les mando un abrazo con mucho cariño, me siento muy orgulloso de ustedes y que ustedes representen a Ecuador y específicamente la tierra manabita. Bueno, dentro de este libro, Método Práctico para Aprender Música, ¿lo redactó aquí en Ecuador durante esos 10 años? Bueno, le voy a decir, ser sincero, yo venía trabajando en este libro hacía años. Esto no es un libro que se hace en un mes ni dos meses, ¿no? Yo venía desde joven, siempre he sido un profesional que me he dedicado a hacer anotaciones, cómo tocan las personas en tal lugar, y por mi posibilidad de haber recorrido el mundo, he ido mezclando todo. Al llegar aquí a Ecuador y estar en la Universidad de Loja de Faro, tenía tiempo, y ese tiempo, igual que la redundancia, lo empleé en organizar todas las ideas. Y ahí creé este libro, que se llama Método Práctico para Aprender Música, el cual decía que presenta una visión diferente de enfrentar la música. Por ejemplo, Laura, usted sabe que hay profesores, sin menospreciar a nadie, ¿no?, que su metodología en las matemáticas muchos estudiantes rechazan. La música tiene una asignatura que se llama solfeo. Aquí le llaman también lectura musical. Los estudiantes hacen un tanto rechazo, y como yo hacía rechazo a eso también, creé esta metodología, que es muy amena, que depende de la persona. Si usted me está escuchando y tiene interés en estudiar música, no se limite, no hay límite de edad, usted puede empezar como usted quiera. Si Dios le ha dado talento y usted tiene que poner la segunda parte, que es la dedicación y el trabajo, entonces usted puede lograr ser músico con este libro. Dentro de este libro, bueno, antes de irnos a escuchar otro tema musical, a nosotros nos gustaría conocer cómo se lo maneja. Vemos que hay muchas partituras para que la gente pueda leer, además de indicar la conceptualización. Sí, mire, este libro está mostrando una visión diferente de ver algunos conceptos y algunos términos ya establecidos en la música. Por ejemplo, hay unos signos que cambian la altura del sonido, que en muchos lugares le dicen alteraciones accidentales. Eso siempre desde joven me llamó la atención, y ahora que tuve la posibilidad de poder escribir este libro, cambié este concepto, y yo propongo que sea signos que cambian la altura del sonido. Hay un método que se llama el método de la subdivisión. Es para personas, ya se lo probé en Manabí también, lo probé en Cuenca, donde fui profesor. Quería hacer un paréntesis también para hablar un tanto de Cuenca. Y este método de la subdivisión es muy efectivo porque he tocado con músicos de todas las latitudes. Por ejemplo, en Grecia había unos músicos que estaban muy interesados en la rumba. Usted sabe que la música latina, nosotros no tocamos, por ejemplo, como la música europea. En muchos lugares del mundo, si usted marca 1, 2, 3, 4, empezamos tocando en el primer tiempo. Tum, pas, tum, tum, pa. Los latinos, ¿qué hacemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas. Eso se llama síncopa, es el desplazamiento ritmático. Muchas personas tienen problemas con esto. Entonces, mi método de la subdivisión le ayuda a resolver estas pequeñas falencias, que para esto yo tuve que estudiar un poco de medicina también. Estos son señales que envía el cerebro a cada una de las unidades, que son nuestros dedos. Por ejemplo, como un baterista, el baterista toca con una baqueta, pero toca con sus pies también. Entonces, yo he estudiado mucha percusión y ahí está lo del método de la subdivisión. Bueno, y de hecho, nosotros habíamos podido observar que hay una parte donde se aborda muchísimo la tonalidad. Sí, es muy importante. Por ejemplo, en nuestro sistema, que es un sistema temperado musical, la parte tonal, porque en el siglo pasado muchos compositores trabajaron la parte atonal. Yo con mucho respeto todo eso, pero a mí me gusta hacer música, en mi caso personal, que le toque el corazón a las personas. No me gusta hacer música experimental. Me gusta hacer una música que le toque el corazón a las personas. Y entonces yo a lo tonal le doy mucha importancia. Ya, ¿y qué diferencia hay entre lo tonal y lo atonal? Por ejemplo, que las armonías y las melodías son más asequibles a las personas. Mire, un paréntesis referente a esto. Una propuesta también que quiero hacer, no está en el libro y para la próxima edición lo voy a hacer. Los alemanes en el siglo pasado cambiaron la afinación internacional. Todos los grandes maestros, Mozart, Bach, Beethoven, trabajaron con la afinación 432 hercios. Y los alemanes cambiaron a 440. Científicamente, ¿qué hicieron? Cambiaron dos semitonos cromáticos. Un semitono cromático tiene cuatro cromas. Y faltó una croma. Esa croma que falta, que en la serie de armónicos que genera cada sonido, falta. Eso ha provocado guerra, ha provocado diferencia entre los países. Y se está haciendo, hay muchas personas como yo que estamos trabajando referente a eso. Los científicos, si alguien me está escuchando y quiere profundizar en esto y quiere investigar, los científicos plantean que con la afinación 432 los latidos del corazón humano y de todos los animales del mundo están en coordinación con el ciberespacio, y el cerebro humano también está en coordinación, el funcionamiento de nuestro cerebro con el ciberespacio. No soy científico, pero le hago esta propuesta a todas las personas que quieren investigar. Si marcamos en tiempo, ¿cómo nos quedaría esa propuesta? Bueno, esa propuesta no sería en la parte del ritmo, del tiempo, sino sería en la parte de la afinación, cómo sube y cómo baja. Muchas orquestas en el mundo, la sinfónica, están llegando hasta las más atrevidas, hasta la afinación 442 y 444. Pero fíjese, esos números pares, falta un número impar para que falte la croma. Cuando usted afina en 440 la serie de armónicos, un sonido genera 12 armónicos, no genera 2 armónicos, genera 8. Ahí están los problemas. Son cosas científicas que debemos cambiar. Ahora los científicos están hablando muy profundo de la singularidad. Ojo, ¿qué pasa si, por ejemplo, se da un hecho donde usted pide la afinación de esa guitarra a ese nivel, pero alguien dice, no, no suena, no va conmigo? ¿Qué pasa? Bueno, usted sabe que para el gusto están los colores, ¿no? Pero, como le decía, en la convención que se hizo en el siglo pasado, en el año 39, 1939, exactamente, los alemanes lograron cambiar la afinación, para mal, no para bien. Eso es una modesta opinión y quiero que si alguien está escuchando, que trabaje en referente. Cuando yo afino mi guitarra 432, la sonoridad cambia. Cuando usted afina una orquesta 432, cambia completamente. Muchos grandes músicos del rock, del jazz, cambiaron las afinaciones a 432 y tuvieron mucho éxito. Bueno, vamos a seguir disfrutando música y ahora que vamos a escuchar. Perfecto, bueno, vamos a escuchar una obra que es una obra de concierto, música de concierto, que es el track 6, se llama Arena. Vamos nosotros a escuchar este tema. ¿Lo dedicó alguien a Arena? Bueno, lo estoy dedicando a la vida, lo dedico al dúo que tocó también eso. La vida para mí, es, independientemente de la parte religiosa, también sale del mar. Entonces el primer movimiento se llama Mar, el segundo Arena y el tercero Monte, que sería donde vivimos, la ciudad de Italia. Thank you. Ya estamos nosotros de retorno y les vamos a recordar a ustedes que acabamos de escuchar al dúo Da Court, de su CD Tarde de La Habana, una creación también de nuestro invitado del día de hoy. Sí, trataba de quién nomás. Sí, el dúo Da Court está integrado por la maestra pianista Marita Rodríguez y el maestro de clarinete Vicente Monterrey. Ellos han viajado el mundo entero. Esta obra, como le digo, se la dediqué específicamente a ellos. Se la dedico a la vida. Para mí la vida también, independientemente de las ideas que tenemos tradicionales, puede ser el mar, la arena y el monte. El monte sería la ciudad. Es una obra que después vamos a escucharla. Ellos son excelentes intérpretes. Agradezco mucho que se hayan interesado en mi música. De hecho, quería también enviar un saludo especial hasta Francia. Hay una pianista francesa, argentina, radicada en Francia, que se llama Alejandra Rodríguez Peroni, que está montando un ciclo de obras mías que se llaman Tras la huella del esclavo, y en este momento con una flautista francesa, Sabine, están tocando esta obra específicamente, que es un tríptico mar, arena y monte. Les envío un saludo y veo que mi música está caminando ya por el mundo entero. Bueno, uno de los detalles también que nos gustaría compartir es que nos comparta ustedes experiencia de estar creando canciones, de poder compartir su sabiduría con otras personas, así como también el hecho de dirigir ya una agrupación, una orquesta. Bueno, eso es algo interesante. Yo opino que eso salió desde mi familia, desde la guía que yo recibí de mis padres. Mi padre fue un poeta repentista, en gloria esté, el poeta Abundio Triana. Donde quiera que esté, le mando un abrazo y todo mi agradecimiento y todo mi amor. Mi madre también, Rosa Hernández, que vive, tiene 92 años, y bueno, la guía que recibí de ellos. Y haberme hecho compositor, eso es algo que no se planificó. Yo, como le digo, yo era un negrito ahí de Huira de Melena, el barrio El Pulguero, tocando con mis amigos, nunca tuve esas aspiraciones. Después empecé a estudiar música ya científicamente. Y un día, no recuerdo, no puedo decirle qué día, bajó la musa y tuve la dicha de ser honrado, ser bendecido por el don de poder crear música. Entonces los compositores, si hay compositores que me están escuchando, me van a entender. Y si usted que cree algún poema, alguna música, no se sienta limitado, dele rienda suelta a su imaginación y escriba. Y copie y muestre su música. Entonces, como yo me considero modestamente un bendecido por la vida, por Dios, creo que hago es intercambiar mi música con todos los músicos del mundo. Quería hacer un paréntesis referente a esto. Le hago una invitación a todos los compositores ecuatorianos, todos los músicos ecuatorianos en este momento que yo estoy aquí, y a todos los músicos del mundo. Unámonos, no estemos que si uno toca más que otro, que si el otro su música, nadie es mejor que nadie. Hay una persona, alguien que está arriba, que es Dios, que es el que lo sabe todo y el que nos guía, el que nos da el talento para amarnos, no para tener contradicciones. Entonces me gustaría en este tiempo que yo estoy aquí en Ecuador poder saludar a todas las personas que de una forma u otra hemos trabajado. Ya de hecho lo he materializado en estos 15 días que llevo aquí en Ecuador. Me he encontrado con ex alumnos míos, han escrito cosas muy bonitas de mí en Facebook, eso me da mucha fuerza para seguir trabajando. Me he reunido con ex colegas míos, grandes maestros de la música, y a todos les envío un saludo muy afectivo y los llevo en mi corazón siempre. Bueno, ahí está, siempre pues esos saludos hacen falta, ese saludo al reconocimiento también. Y quisiera que usted comparta también cómo fue este proceso de la grabación de este CD Latinoamérica en mi voz de Diego Zamora, donde sé que usted también participó en algunos de estos temas. Sí, bueno, después de haber trabajado en Manta durante un año, regresé a Cuba, hice unas giras a algunos lugares, específicamente estuve en Japón. Y en un momento ya que empiezan a pasar los años, yo no quería ya estar lejos de la familia, estar viajando, y prefería estar más con mi familia que con la música, ¿no? Y me hacen una propuesta, específicamente la señora Jimena Peña Herrera, a la cual le envío un abrazo muy grande. Jimena en ese momento se desempeñaba como directora de música de la Facultad de Artes de Cuenca, y yo fui como profesor de composición y también trabajaba en Conservatorio Fronteras Musicales Abiertas. Tenía dos trabajos, tenía la universidad y el Conservatorio Fronteras Musicales Abiertas. Ahí apareció una persona que fue alumno también de la facultad y recibió algunas clases mías, ya puedo decirle, el maestro Diego Zamora. Para mí es un representante de un altísimo nivel de la cultura ecuatoriana, es un cantante muy preparado, lo están llamando casi todas las sinfónicas nacionales y ha tenido giras al extranjero, y tuve el placer y el honor de que Diego cantara uno de mis temas dedicado a Manabí. Se llama En las playas de Manabí. En las playas de Manabí. Vamos nosotros a escucharle, de hecho, a este tema musical. Al regresar seguiremos platicando de estas producciones ecuatorianas en la voz de nuestro invitado del día de hoy, Jorge Triana Hernández. En las playas de Manabí, donde siempre pienso en ti, tu recuerdo en mi corazón, inspirando mi canción, y en las olas del mar, tu silueta al pasar, voy buscando. Hermosa interpretación, ¿eh? Diego Zamora, Diego cálidas, Zamora, limpias. Cuencano, esa es otra ciudad que veo en mi corazón. Bueno, según usted me está diciendo, Diego estaba conectado. Diego, hijo mío, te mando un abrazo, estoy muy orgulloso de ti, veo que has seguido superándote, estoy muy orgulloso de tu carrera y sabes que siempre puedes contar conmigo. También quería hacer un saludo especial a la maestra Alina Caicedo, que nos está mandó un mensaje ahora mismo. Esa es una excelentísima pianista cubana que está radicada también en la parte de Manabí, en Puerto Viejo, y está haciendo un trabajo muy interesante. Maestra, siempre le expreso mi respeto y mi admiración, y ojalá se vuelva a embullar a tocar mi música. Ella estuvo tocando alguna de mis obras, Lejos de mi Tierra se llama una de mis obras, para piano solo, y ojalá me dé el honor de poder seguir continuando con interpretar mi música nueva. Bueno, ahí tiene la respuesta usted a través de los likes en este momento. que está mirando, siendo parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, otro de los detalles que ha significado para usted, sé que hay varias obras que han sido interpretadas por ecuatorianos y también por extranjeros. ¿Cuáles son los nuevos proyectos que usted tiene? Bueno, tengo muchos proyectos, pero ante eso quería enviar un saludo también, si me lo permiten, a muchas personas. Como le decía, yo trabajé allá en Cuenca, le envío un abrazo muy afectivo a todos, a todas las personas, a mis alumnos, ex colegas, a todos los músicos con los cuales toqué, a la comunidad también de migrantes norteamericanos, para los cuales tocamos mucho en el club de jazz. Después de estar en Cuenca, vine a Quito, invitado por el maestro Jay Byron, que es el director de la Escuela de Música de la UBLA. Ahí me desempeñé también como profesor de orquestación, de armonía, instrumentación y ensamble. Dejé también un legado ahí. Y después me trasladé al Conservatorio Superior de Música, que están realizando un trabajo interesantísimo, al cual les envío mi respeto y admiración. Y me gustaría también poder saludarlos a todos, a los directivos, a los exalumnos, a los que no he visto y a los profesores también, los nuevos profesores que están, que no conozco y que están realizando un gran trabajo. Un saludo especial al maestro Beno Medulma, que está ocupando la plaza de composición. Es un ecuatoriano que estudió en España y al cual le admiro y le mando las mayores felicitaciones. También a la maestra Rachel Rojas Saname, que es profesora de guitarra del Conservatorio Nacional de Música. Les recomiendo a todos, si quieren estudiar guitarra, ahí tienen una excelentísima profesora que es alumna mía, pero ya somos colegas. Va a tocar ahora entre los nuevos planes, ella va a tocar algunas obras mías también para guitarra. Ahora, tengo otra curiosidad, ¿usted ha interpretado música ecuatoriana? Por supuesto, mire, le mando también otro saludo al cantante Carlos Grijalva. Esta mañana escuché una promoción de él, yo toqué guitarra con el ensamble Carlos Grijalva, cuando otro excelentísimo guitarrista, se lo recomiendo a todos, el maestro Carlos Chón, creo que hubo una gira, yo fui que sustituí. Le agradezco mucho al maestro Cayo Turralte, que es un excelentísimo músico ecuatoriano, un bajista de primera línea a nivel, no de Ecuador, a nivel del mundo. Cayo, le envío un abrazo y mi agradecimiento por haberme invitado a tocar con Carlos Grijalva. Compartí también con otro maestro que admiro muchísimo, que es Julio Andrade. Julio Andrade para mí es una de las representaciones de la guitarrística ecuatoriana. ¿Sabía, Laura? En Ecuador hay una forma diferente de tocar la guitarra. Y eso incluso el otro día que hice mi exposición... Nace de una forma de tocar del maestro Guaña, que en este caso, este guitarrista, pues se acercó, buscó la posibilidad de aprenderla y la ha venido difundiendo con nuevas connotaciones. Sí, ¿y qué sucede? Que ya Julio Andrade es un músico que ha estudiado, como yo digo, científicamente la música. Entonces, era aplicado la parte práctica de la forma de tocar de Ecuador, pero también con la parte científica. Es un músico que les recomiendo a todos, y al cual le mando también un abrazo muy afectivo. Y entre los planes es que voy a estrenar mi concierto para piano y orquesta de cuerda. Estoy en trato con un maestro cubano pianista que viene en estos días ahora, el maestro Jorge Luis Prats, que se ha interesado en mi música también, y tengo... En Japón están interesados, en muchos lugares, y si me invitan a Ecuador, por ejemplo, me gustaría mucho participar en el Festival de Jazz, ya con mi banda, o como solista, y como director de orquesta. Estoy a la mejor disposición, me gustaría hacer algunos conciertos aquí en Ecuador con algunos músicos que siempre trabajan conmigo, pero con músicos ecuatorianos. Vamos a escuchar otro tema que se encuentra en este CD de Diego Zamora, de la colección Latinoamérica Es Mi Voz. Hay este pasillo precioso que es pasional de Enrique Spin Yepes, está en la guitarra Iván Narváez. Vamos entonces nosotros a disfrutar. Sí, este sí, tema. Y le mandamos un aviso, un saludo a Iván. Iván fue alumno mío también en la facultad y este trabajo quedó precioso. Vamos entonces nosotros a escuchar este tema. Recuerden que en la voz está Diego Zamora, un cuencano que vamos a buscar la posibilidad también de tenerlo aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Oh. Estimados amigos, para agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en los 940 AM y también en las radios El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de las Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños y en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Agradecemos también a nuestro invitado del día de hoy, Jorge Triana Hernández, por haberse dado cita a este encuentro con la música. Gracias, será para una próxima oportunidad que podamos seguir conversando sobre sus nuevos proyectos. Seguro. Bueno, quería antes de despedirme hacer un saludo también a Karina Clavijo, una excelentísima cantante ecuatoriana que está acá, la vi el sábado, pero fue así de pasada. Quería enviarle un saludo también desde aquí a Piedad Torres, una excelentísima cantante ecuatoriana que está radicada en Miami, que está haciendo alguna carrera por allá. Yo le he hecho algunas colaboraciones también, ahí demuestra mi amor por Ecuador. He estado colaborando con el consulado de Ecuador en Miami. De hecho, vamos a abrir un espacio de música de concierto. Bueno, un abrazo a todos, que Dios los bendiga y espero en un nuevo momento volver a encontrarnos y hacerlo disfrutar de mi música. Le agradezco mucho la atención. Agradecemos también a nuestro compañero Diego Salazar y vamos a concluir con un fragmento de un tema musical que lleva por título La Zorra y el Cuervo. Es el club de jazz de La Habana, un club internacional de jazz, pero lo compuse aquí en Ecuador.